la provincia va a honrar los compromisos que ha tomado la próxima semana, ¿no? Así que veremos, estamos recibiendo algunos listados, revisando algunos listados que no habían hecho entrega a los distintos productores. Creo que es un año, la verdad, que para el olvido, con consecuencias que todavía no las alcanzamos a dimensionar, por el dinero que falta. Por la gravedad de la crisis no hay ninguna asistencia ni provincial, ni nacional, ni municipal, ni ningún sector que pueda llegar a resolver semejante carencia de dinero este año.